FM Los Coihues. La FM del barrio. 105.5. Atención, oyentes de la 105.5. A partir de ahora comienza Explosión Juvenil, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión Juvenil. Explosión Juvenil por FM Los Coihues 105.5. Explosión Juvenil. Explosión Juvenil. El programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Pero muy buenas tardes, y aquí estamos arrancando en el aire de la FM Los Coihues, la 105.5, con un nuevo programa de Explosión Juvenil, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Y no estoy solo aquí en el aire de la 105.5, en esta nueva modalidad que hemos tenido que a la que hemos tenido que habituarnos. Estamos con Andrés aquí en el piso y con Martín. ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes para todos los que están escuchando del otro lado de la radio, de internet, de donde sea. Aquí acá estamos. ¿Vos presentes? ¿Cómo andas, Martín? Una vez más, sí. Placer de estar de vuelta con ustedes, compartiendo. Algunos no me esperaban. No, pero la verdad que no. Me van a tener que bancar un lunes más. Sorprendió, Martín, sorprendió, Feliz de estar acá nuevamente. Bárbaro. Bueno, y diciendo esto, ¿no? Que con esta nueva modalidad, los chicos y las chicas que hasta el año pasado, hasta fin de año, hacían este programa, que ya entramos en la cuarta temporada. Cuarta temporada, señor Fabián. Estaban en el piso, pero que bueno, que actualmente no pueden concurrir a la 105.5, así que lo estamos haciendo así, entre los que podemos venir. Personal de la escuela y quien les habla, parte de la 105.5. Vale mencionar, digo, que las personas que estamos aquí presentes y los profes que van a seguir viniendo durante los lunes subsiguientes, hemos hecho el curso de protocolo de COVID-19 para poder asistir y estar presentes aquí en la radio. Y que los chicos y chicas nos mandan producciones, poemas, canciones, montones de cositas para que el programa siga siendo de ellos y de ellas. Tal cual. Exactamente. ¿Y qué vamos a tener en este día? Estoy ansioso, la verdad, hoy tengo unas ganas de hacer radio. No sé si será que los lunes me agarra la abstinencia de no hacer radio en el fin de semana. El fin de semana y arrancás con todo. Quiero contenido. Mira, tenemos de todo. Para empezar, te cuento que nos vamos a estar comunicando con Alfonso Zúñiga, que es referente del CPA, del Centro de Prevención de Adicciones de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Así que un placer que lo vamos a tener un ratito charlando con nosotros. Bueno, ya hace un par de años largos que viene laburando el CPA en conjunto con la Escuela Secundaria para Jóvenes, así que vamos a tener un poquito de escuchar al profesor Pablo Alvarellos, que es profe de Historia de la Escuela, y estando compartiendo algunas reflexiones sobre lo que pasó ayer en Chile. Un día importantísimo. País hermano, así que más tarde lo vamos a estar escuchando. ¿Qué más tenemos para hoy, Martín, Fabián? Aporto. Mira, yo juego mi ficha, que ha llegado ahí sobre la hora, pero llegaron las poesías de Nalé. Los nuevos poemas de Nalé. De estreno. Vamos a estar repasando música también, de la música que han compartido algunos de los chicos de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3, que nos vienen mandando materiales. Lo que pasa es que me dijeron: profe, estoy grabando, estoy haciendo video, así que sí, le voy a pedir que me banquen y repitamos algunos de los temas, que son temas nuevos. Estamos también esperando algo de Lucas Neculmán, sí, que ha pasado por nuestra escuela y que bueno, estaba ahí con un pequeño inconveniente con la placa de sonido, así que bueno, lo esperamos. Esperamos ansioso algún temita de Lucas. Mire, no podemos decir nada porque nosotros recién casi damos otro teléfono porque había tildado el aparato. Así que la tecnología tiene vida propia, es así, es así. Menos mal que nos pueden seguir escribiendo al 2944-784040 porque hasta hace un ratito no encontrábamos la aplicación de WhatsApp. Por arte de magia. Estábamos sacando la cabina telefónica que había aquí en el barrio hace como 30 años, la estábamos desempolvando y volviendo a poner y aquí. Y viendo a qué número se tenía que comunicar, no. Qué charla de viejos, ¿eh? Sí, qué charla de viejos, que sí, la con que las sí. aplicaciones, con los teléfonos. Vale recordar que seguimos recibiendo sus mensajes, sus saludos, sus consultas, sus inquietudes al 2944-784040. Te podés bajar la aplicación de Red Enfoques por si... No estás en el barrio, sí, si estás en el barrio estás clavado en la 105.5, y si no además podés cargar en el buscador de tu compu o del celu, Radio Los Coihues, recordame Andrés. FM Los Coihues, fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Ahí está. Ahí salió. Se nos había traspapelado. Esa dirección la ponen directamente en el buscador y suena la radio de Villa Los Coihues. Te abre un cuadrito, pones play y ya nos estás escuchando. Hablando de Villa Los Coihues, de su radio, mañana cumplimos 7 años ininterrumpidos en el aire. Un fuerte aplauso para la radio comunitaria. 7 años Villa Los Coihues. Así que bueno. Es bueno festejar también, cerrar este año en lo que respecta al aire radiofónico con este programa de la Escuela de Jóvenes que ha vuelto este año al aire de la radio, y ya la semana que viene vendremos renovados con un nuevo ciclo porque entramos en un nuevo año. Tal cual, qué lindo. Bueno, vamos a seguir, como les decíamos, difundiendo las actividades que nuestros estudiantes llevan a cabo por cuestiones laborales, ¿sí? Que tanto se necesita por estos días, así que dándole siempre una mano a los chicos. Vamos a estar también escuchando a la profesora Gisela, profesora de Educación Física de la escuela, pasándonos algunas recomendaciones de salud y de cuidado corporal. Sobre todo con el tema de las pausas activas, sí, muy importante para esta época que estamos mucho sentados, mucho frente a la pantalla, así que nos va a venir bien. Vamos a seguir difundiendo el flyer de nuestro querido compañero Manu Sori para que participen del programa de radio, y vamos a contarles de la consigna. Tenemos una consigna que había dejado la profesora Betiana, ya de que estuvo acá en el estudio la semana pasada. Tal cual. Pidiendo que todos nos cuenten un objeto que los represente. Claro, ¿cómo se presentarían? Digamos, ¿nos pueden mandar un mensajito? ¿Sí? Repito, al 2944-784040 y nos, digamos, se presentan, ¿sí? Y nos cuentan con qué objeto se identifican. Se identifica, sí. Vos, por ejemplo, Andrés, ¿qué te viene a la cabeza? Y yo la semana pasada había dicho un par, pero después me quedé pensando y yo hoy voy a decir, cambié. Hoy voy a decir una mochila. Una mochila. De mochilero, para viajar. Está bien, hay que cambiar. Qué bueno desempolvar las mochilas. Sí, está ahí guardadita, pero bueno, viste que cargas lo necesario. Aunque sea un equipo de mate y ya te podés ir a la playita o donde sea, a la montaña. Quizás y sirve. Pasan esta seguidilla de días así ventosos, lluviosos, medios feos. Y podemos pelar mochila ahí para salir a dar una vueltita el fin de semana. Por ahora es lo que se puede hacer. Ya vendrán viajes más largos, viajes. Así que bueno, esperamos sus mensajes. Con saludos, consultas, y por supuesto contándonos con qué objetos se identifican. Sí, recordamos que es al 294-478-4040, nos escriben. Y si te parece puedo mencionar, porque yo había un dato que quizás tiene mucho que ver con la situación de pandemia que estamos atravesando por estos momentos, una de las efemérides, sí, del día de la fecha, dice que un 26 de octubre del año, escuchá, 1863, se creó el Movimiento Humanitario de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, así se llama. Es un proyecto que todavía hoy perdura con gran influencia y que se caracteriza por los convenios que desarrolla con estados y organismos de todo el mundo. Sus principios fundamentales avalan la prevención de enfermedades, el respeto a la diversidad y la dignidad humana, la intervención en casos de desastre o la mejora en los servicios de salud pública. La verdad que investigando ahí un poquito me pareció

Explosión Juvenil. Sabe Martín, sabe Andrés que nos están escuchando desde Las Victorias. Está Emma y la directora de la Escuela Secundaria para Jóvenes, Paola, nos está escuchando y dice que se escucha perfecto. Qué bien, desde qué esta bueno. semana tenemos un nuevo servicio de internet, con lo cual hemos mejorado. Sí, hemos mejorado mucho. La verdad que sí. Muy buena noticia. Porque antes nos pasaba que teníamos que tener mucho cuidado en la cantidad de equipamiento que teníamos conectado, sobre todo el Wi-Fi, porque se cortaba todo el tiempo. Pero gracias a la Junta Vecinal del Barrio tenemos un nuevo proveedor de internet que esperemos. ¿Vio cómo es todo lo nuevo? Sí. No tiene... Bueno, pero vamos. Pero vamos. Ahora está andando perfecto. Espectacular. Vamos con otro de los audios del día de hoy. Sí, de la profe Lucila González de teatro. Y bueno, se están animando las profes a mandar semana tras semana. Y le pegamos un tema, ya arrancamos así rápido. Le mandamos con temita para despedir el primer bloque, con si les parece. Uno de los temas de los chicos de aquí de la Escuela Secundaria para Jóvenes. Número 3, en exclusiva en este Explosión Juvenil. Aquí algunos ya andan dando vuelta por el aire de la 105.5 de los temas. Espectacular. Así que vamos entonces primero, ¿con quién era? Con la profe Lucila González, de teatro. Hola, hola, hola, mi nombre es Lucila. Yo soy la profe de teatro de primero y segundo año. Y los y las invito a que se queden escuchando el programa Explosión Juvenil, programa de la SJ3 por la FM Los Coihues 105.5. Me cansé la Nike, la poli me sigue enero, pero yo estoy volando. Dudo que me pare, dudo que me alcance enero si yo sigo flexiando. El barrio lo mío, el trap es lo mío, por eso enero estoy al mando. Me río en su cara. ¿Qué me quieren decir? ¿Qué me quieren contar? Si tan solo a los 12 empezando a cerrar. El respeto me lo gano con tan solo rapear. De chico ya la pasé, así que no va a parar. El sueño de hacerme rico no se me va a escapar. Se lo prometí a mamá, se lo prometí a papá. Así que tarde o temprano, viejo, voy a viajar. Las cosas se me dan callado, así que no voy a hablar. Esto no solo por mí, esto también por ustedes. A mi vieja una casa y a mi viejo un Mercedes. No quiero tantos lujos, eso se lo dejo a ustedes. Que se compran puras prendas pa' presumir las redes. En el barrio aprendí lo bueno y también lo malo. Que la humildad es lo primero, así que enero te lo encargo. Primero está mi familia y segundo también. Esto es todo por ellos, espero que esto esté bien. A mí me sigue eligiendo por más que no chumpe. Ella me cambió la vida y siento que yo también. En mi camino le di la mano y no la solté. El barrio me ve pegado y yo le digo amén. Todos apoyan mi carrera y eso que ni empecé. Yo no tengo ni ego, así que no hablen al pe. Se me hacen todos los rochos, rompo todo su cartel. El problema sos vos y yo no te respeté. Sigo buscando mi camino que voy a encontrar. Sigo buscando todo lo que quiero porque sé lo que tengo para dar. Cargado con mi flow real, sabes que lo hago neto fenomenal. No me puede callar, me suena celular. Mi segundo apodo es tiempo porque no me puede emparar. Lo mío es real, apunta y no te va a fallar. Lo estamos haciendo, lo estamos metiendo como usted no lo está pidiendo. Por eso lo entiendo, que no en tirando o la mala, pero seguimos creciendo. Seguimos haciendo y cumpliendo todos los sueños. Ese ritmo que ella tiene dueño. Diga lo que quiera, sabe que le pongo empeño. Este es mi juego y me prendo fuego. No tengo ni un ego, buscando la money y para mi familia. Un pibe encerrado, un pibe reservado, lleno de la poesía. Sangre argentina, pura adrenalina. Sabes que con estos ritmos siempre la combina. Ya guacho, estoy con el S, estoy con el Aguro, estamos rompiendo. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está pidiendo? Nosotros seguimos creciendo. Nosotros seguimos más leales que nunca. Y me lo dice Garay. Y me lo está ahí él. Flor real. Quédate en la escuela, porque es el mejor espacio donde poder entablar vínculos sociales y amistades. Quédate en la escuela, porque no hay mejor manera de aprender junto a tus compañeros. Quédate en la escuela, porque es el lugar donde podés encontrar contención siempre que lo necesites. Quédate en la escuela, porque cada vez falta menos para poder encontrarnos y compartir en el mejor lugar para los estudiantes, la escuela. Thank you. Continuamos en esta explosión juvenil del día de hoy. Entramos en el quinto programa. Se nos coló un adelanto ahí. Me equivoqué de botón, así que pido disculpas. Pero arranqué con un tema que no tenía que poner, que quedaba en exclusiva para la semana que viene. Pero qué bárbaro que soy. Pido disculpas. Volvimos ahí al amigo Juan Carlos raudamente, que sacamos el adelanto y volvimos a uno de los temas que ya estuvimos compartiendo aquí en el aire de la 105.5 en Explosión Juvenil. DJ Fabián hizo el cambio del tema de pista en el medio. Pista, qué grande. Bueno, aprovechamos y recordamos que nos pueden seguir escribiendo al 2944-784040. Y recuerden la consigna de la tarde, ¿sí? Que era, a ver, estamos esperando mensajes en los cuales se presenten a través de un objeto, ¿sí? Recordamos, como para poner en contexto, era por un trabajo práctico llamado Soy Aquí Ahora, que presentó la profe Betiana la semana pasada. Sí, de las materias de educación artística y lengua. Y lengua, perfecto. Bueno. Bueno, vamos a estar comunicándonos con Alfonso Zúñiga, que es uno de los encargados responsables del Centro de Prevención de Adicciones de la Ciudad de San Carlos de Bariloche. ¿Cómo estás, Alfonso? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Hola, Alfonso, buenas tardes. Hola, Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes por ahí? Bárbaro, bárbaro. Se escucha bien, ¿no? Sí, perfecto, se escucha perfecto. Espectacular. Bueno, Alfonso, ¿cómo estás llevando este laburo arduo que sabemos que tenés? Nosotros, quizás los que estamos acá en la radio, hemos ya compartido con vos varios talleres de educadores, charlas que nos has venido a dar, pero digo, Alfonso, en el CPA, con este año particular para todos nosotros, ¿cómo estás llevando adelante tu tarea? Bueno, como vos dijiste, ¿no? En este año particular, en contexto de pandemia, ha sido complicado para todos y todas, ¿no? Sobrellevarlo. Nosotros no somos una excepción, digamos. Hemos tenido que adecuar nuestro trabajo a lo que veníamos de mayor contacto, ¿no? De acercamiento, tanto con las escuelas como con otros espacios grupales, con personas usuarias de drogas, con el ámbito de la salud, es decir, hemos ido acomodando el trabajo a este contexto de pandemia, con mucho trabajo y con muchas nuevas metodologías, ¿no?, a implementar y nuevos modos de acercamiento. Eso te iba a decir, Alfonso, porque el laburo es pura y exclusivamente presencial, digamos, el fuerte está en lo presencial. Sí, fundamentalmente en lo presencial. Digamos, a través de las redes o el teléfono, solamente es posible con aquellas situaciones que ya conocemos, acompañamientos que ya venimos de hace tiempo y tenemos un vínculo muy fortalecido, o con algunas consultas muy puntuales. El resto del trabajo requiere la presencialidad, ¿no? Tal cual. Para los que, repito, nosotros ya hemos tenido contacto con vos ya de hace algunos años, pero digo, para el que te está escuchando, nuestro oyente, la gente del barrio de Los Coihues, la comunidad educativa en general, contanos vos tu función puntual dentro del Centro de Prevención de Adicciones de Bariloche. Bueno, bien, sí, por ahí para comentar, el Centro de Prevención de Adicciones depende del municipio. Surge poco más ya de 10 años a través de un programa con Cedronar. Ajá. Y a través de ese programa, que duró un año, queda el compromiso en el municipio, digamos, de seguir trabajando la temática a través de un espacio municipal. Y desde ahí para acá hemos estado trabajando tanto con instituciones, organizaciones de la comunidad, como en algunos territorios, ¿no? Antes de la pandemia, digamos, estábamos distribuidos, el equipo, digamos, estábamos distribuidos en tres territorios de Bariloche, en la zona de Virgen Misionera, en la zona de Casa de la Salud y El Alto, digamos, en la zona de Abedules, sí. Y en la zona de San Francisco, lo que sería el este, digamos, ¿no? Ajá. En esas zonas lo que hemos hecho es trabajo bastante cuerpo a cuerpo con salud, con los centros de salud, por lo menos con 3 de los centros de salud tenemos un trabajo cotidiano, semanal, digamos, hoy actualmente en la pandemia lo continuamos haciendo dentro de lo que se puede y respetando los protocolos, también con Camino Abierto, con el Centro Cultural Camino Abierto, que depende del Hospital Zonal, y con educación, principalmente con escuelas medias y a través de UNTER, con espacios de capacitación para docentes, con espacios de escucha en las escuelas de estos territorios que te mencioné. En varias escuelas estamos, junto con los centros de salud, compartiendo un espacio de escucha semanal. Con otras escuelas haciendo un acompañamiento más integral, ¿no? Tanto de los equipos de trabajo, los equipos docentes, digamos, y también con estudiantes. Este es el caso de la Escuela de Jóvenes, que venimos ya desde el 2017 articulando y trabajando en conjunto, acompañando institucionalmente a la escuela y también abordando situaciones puntuales, ¿no? Bien. Fabián, perdón, Alfonso, sí. Vos trabajás, o ustedes, ¿no? Trabajan principalmente sobre la prevención de adicciones, ¿no? En adolescentes y jóvenes. ¿Cuáles serían...? Sí, mira, originalmente, digamos, el Centro de Prevención de Adicciones, como lo dice el nombre, era orientado a la prevención. Sí. Pero rápidamente, con los años de trabajo, fuimos vinculando también la pata de asistencia, porque desde el modo que lo trabajamos nosotros, no hay como una separación de lo que sería prevención y asistencia, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que hacemos con los centros de salud. Principalmente tiene que ver con la pata más asistencial, de acompañamiento, de orientación y asesoramiento a personas usuarias de drogas o a familiares o allegados. Y trabajamos particularmente con personas que al momento, digamos, de encontrarse atravesando una problemática de consumos, acompañamos su... entre comillas, tratamiento, ¿no? Es decir, o tratar de regular o de ir trabajando su problemática de consumo, ¿no? Bárbaro. Alfonso, íbamos, ahí tocaste el tema en particular con nuestra escuela, con la Escuela Secundaria para Jóvenes 3, allá por el año 2017. ¿Te acordás uh-huh. cómo arrancó el nexo con la escuela? La cuestión de la memoria, viste que a veces falla un poco. Sí. Pero me acuerdo que las primeras articulaciones por ahí tenían que ver con alguna situación puntual que venía atravesando la escuela ante algunas situaciones de estudiantes con una problemática de consumo, y que a partir de ahí la propuesta fue, bueno, trabajarla en conjunto, digamos, ir viendo cómo acompañar las situaciones, ¿no? Sí. En conjunto. Ahora que, bueno, hemos mencionado ya en lo que va de la entrevista varias veces el tema del consumo problemático, y a mí me queda siempre el recuerdo de las charlas que nos has venido a dar y los encuentros en los talleres educadores, qué importante es saber diferenciar lo que es un consumo habitual, digamos, por así decirlo, a nivel recreacional, por decirlo de una manera, y lo que es un consumo problemático, porque yo me acuerdo de cuando nosotros éramos chicos, las famosas campañas, no sé si vos también te acordarás, Sol sin droga o no, la droga mata y ese tipo de cosas que ya han caducado, me parece, Alfonso. Uh-huh. Sí, totalmente. Bueno, eso respondía a un modo de entender la prevención que, bueno, todavía sigue vigente, ¿no? Pero que es una idea de que tratando de producir, digamos, miedo, tratando de producir terror, digamos, en el contacto, ¿no?, con las drogas, como si se tratara de un monstruo que está ahí esperando atrás de un árbol a que vos pases, se suponía que de esa manera, bueno, como que íbamos a lograr que los adolescentes o las adolescentes no tomen contacto con las sustancias, ¿no? Sí, lo que fue contraproducente. Sí, claro, por lo menos no ha funcionado, ¿no? No ha funcionado. No es que a través, tampoco creemos que es a través del miedo que uno logra que, bueno, que no haya problemática con el consumo o con otras cosas, ¿no? Sí, sí, sí. puede funcionar en un momento de la vida de las personas, pero ahí en otro momento ya no, ¿no? Sí. Una cosa es decirle a un niño, a una niña, bueno, que no se acerque al calefactor porque se va a quemar, y digamos, y desde el miedo uno puede lograr que eso no suceda, pero seguramente con el crecimiento, digamos, y va a ir viendo y dándose cuenta si es así o no es así, de que se va a quemar, ¿no? Tal cual. Y muchas veces con esa campaña lo que se ha logrado es bastante descreimiento también. Sí. Cuando el chico o la chica se da cuenta que bueno, que no solamente la droga no lo mató a él o a ella, sino que hasta incluso lo pasó bien, digamos, en algún punto. Ajá. Entonces ese tipo de campañas dejan obviamente de funcionar, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros ahí a lo que apuntamos es a otro tipo de campaña que tenga más que ver con la cuestión del cuidado, ¿no? Planteando que incluso está recomendado el consumo cero, digamos, ante determinadas circunstancias, pero siempre desde la información real. Tal cual. Bien, te íbamos a preguntar también experiencia, digamos, puntual con la escuela secundaria, porque en realidad esto venía un poco, yo me había hecho algunas anotaciones para consultarte. Ajá. Pero digo, nosotros siempre, digo nosotros porque hablamos de la escuela, ustedes en el centro de prevención, siempre es como que estamos reformulando nuestra tarea, ¿no es cierto? Haciendo una evaluación y digo, siempre lo importante es la experiencia, pienso yo, ¿no? Porque uno puede venir con un bagaje teórico, una bibliografía impresionante, pero digo, el vivirlo, el estar es totalmente diferente. ¿A qué voy con esto? Digo, vos en particular, a raíz de esta experiencia que tomás con las escuelas, con la escuela secundaria para jóvenes 3 en particular, ¿qué crees que fuiste, digamos, por así decirlo, mejorando o dándote cuenta? Mirá, yo pensaba que esto iba por acá y me doy cuenta que va por el otro lado. No sé si me explico, Alfonso. Sí, perfectamente, sí. Bueno, ahí me hiciste acordar a esto que también nosotros fuimos modificando en nuestro modo de trabajo sobre la temática, tanto con personas usuarias, ¿no?, como con, que sería la parte más asistencial, sino también con lo preventivo, ¿no? Sí. Cómo también nosotros hemos ido, obviamente, aprendiendo, formándonos, ¿no?, leyendo y estudiando, y no quedándonos como con, por ahí lo que, bueno, en lo que quizás en las primeras etapas de capacitaciones o de formaciones se nos planteaba, ¿no? Me acuerdo que en un momento, por ejemplo, trabajábamos con una de las modalidades de trabajo en prevención es hablar de, por ejemplo, de factores de riesgo y factores de protección. Sí. Y me acuerdo que cuando hacíamos este planteo con estudiantes, como siempre tuvimos la intención de producir debates y producir así discusión con los chicos y las chicas, aparecían como ruidos, ¿no?, de algunas cosas que decíamos que eran quizás factores de protección, pero depende del contexto también podían ser factores de riesgo. Claro. Entonces nos pusimos como a estudiar sobre eso y nos dimos cuenta que, bueno, que había como otra metodología para trabajar esta cuestión de los factores de riesgo de protección y no de la manera que, bueno, que se planteaba trabajar en ese momento, ¿no? Sí. Y eso nos llevó, por ejemplo, a hablar mucho más y a trabajar mucho más desde el paradigma de los cuidados, ¿no? Exactamente. Que también eso nos ayudó a la población joven, digamos, con la que fuimos debatiendo y discutiendo estas cosas. Alfonso, contanos, porque nosotros en la escuela, que es un secundario que dura 4 años, los chicos al egresar, algunos tienen, digamos, inquietudes de seguir estudiando carreras universitarias o terciarias. Al que le interese, por ejemplo, colaborar y desarrollar su carrera profesional, más o menos en lo que vos nos estuviste contando, ¿cuál es tu recorrido profesional? ¿Cómo te formaste? ¿Dónde estudiaste? Mira, interesante esa pregunta. Bueno, nosotros venimos trabajando con, en otros ámbitos, ¿no? Estamos integrados en una red latinoamericana de reducción de daño. Nosotros por ahí me faltó como plantear esto de que desde el enfoque, desde el lugar, desde la mirada desde la que trabajamos nosotros, tiene ese nombre, ¿no? De reducción de riesgos y daños. Sí. Ese enfoque, esa parada, digamos, de donde miramos la temática, carece totalmente de presencia, no totalmente, ya últimamente no aparece, pero muy poco en las universidades, ¿no? O en los estudios de grado, o en los institutos, en el caso para los docentes. No está presente, digamos, en la currícula de las carreras, ¿no? Claro. Incluso en general la línea de la formación, digamos, en cuanto a prevención y asistencia en adicciones, en las carreras que más tendrían que ver, como que o posiblemente que uno a priori decía que más tienen que ver, como la psicología o la medicina o carreras del ámbito de lo social, no hay mucha formación en eso, ¿no? Lo dicen los propios profesionales. Sí. Claro. Entonces, en particular, en mi caso, por ejemplo, yo soy docente, en su momento en la carrera, obviamente, la cuestión de las adicciones aparecía muy, muy, muy por costadito, pero mucho menos todavía una formación más específica y con debates más profundos, ¿no? Entiendo. Con lo cual esa formación la fuimos teniendo, desde otros lugares, ¿no? De otros ámbitos, participando también en la red latinoamericana que te decía de reducción de daño, sí. Participando en capacitaciones de Cedronar en muchos casos, pero que en otros casos hay que buscar por fuera incluso de las instituciones encargadas o específicas sobre el tema. Uh-huh. Bueno, un llamadito de atención para las universidades, para los centros de formaciones, ¿no? De carreras terciarias. Uh-huh. Sí. Para seguir pensando en la educación terciaria y de nivel universitaria, superior. De nivel superior. Y nivel futuro. Superior, sí. Uh-huh. Bueno, totalmente. De hecho... Sí. No, perdón. De hecho, nosotros por ahí, en base a que hemos estado vinculados por ahí a formaciones, por ejemplo, de operadores sociocomunitarios, de salud, digamos, ¿no? En los cursos para agentes sanitarios, en la carrera de enfermería también hemos logrado por ahí que tener una participación o que haya algunos módulos donde se trabaje la temática, ¿no? Pero siempre como planteándolo desde como algo anexo, ¿no? Claro. Bueno, antes de despedirte, que sabemos que te elegiste un temita de Ciro, me dijeron. Ajá. Por acá. No, te queríamos pedir así un mensaje, digamos, a toda la comunidad educativa, digamos, en un año tan tan particular como este, ya que tenemos el espacio, estamos agradecidos de estos minutos que nos brindaste, Alfonso. Bueno, pedirte eso, alguna palabra que se te cruce ahora por la cabeza que quieras hacer abierta, digamos, a la comunidad. Bien, buenísimo. Mira, antes, si me permitís, sí. Antes de estas como recomendaciones por ahí que podemos brindar, por ahí hacerle saber a la comunidad que escucha el programa, el trabajo que hemos venido teniendo con la escuela, nosotros lo consideramos como súper valioso y súper interesante, sí, sí. Principalmente por la característica particular de la escuela, ¿no? Que contiene, que realmente presta atención, digamos, a sus estudiantes. No digo que las demás escuelas no lo hagan, pero esta en particular tiene una característica de atención muy importante hacia los chicos y las chicas, de mucha contención, de dar mucho lugar, ¿no? En eso nos parece súper interesante. La característica de esta escuela en particular, que la conocemos porque la conocemos de hace ya 3 años que venimos trabajando con ellos, ¿no? Sí. Y que el equipo docente, déjame saludar también al equipo docente, algunos de ellos están ahí presentes. Sí, claro. También muy comprometidos, con mucha profesionalidad, ¿no? Muy atentos a lo que les pasa a los chicos y las chicas. Y la verdad que es súper valorable, ¿no? Generalmente se dice de las escuelas esto, como que hay estudiantes que no, como que no encajan en la escuela, las escuelas no saben cómo trabajar con esos estudiantes. Bueno, claramente esta escuela es una excepción, así que quiero mandar un saludo a toda la comunidad educativa principalmente a sus docentes y preceptores, preceptoras, que también trabajan en lo cotidiano. Bueno, bárbaro, Alfonso. Bueno, y con las recomendaciones sí, que me decías... dale, antes de despedirte. Sí, ahí particularmente nos interesa siempre remarcar en este contexto de pandemia, para los chicos y las chicas que por ahí tienen alguna vinculación, digamos, con algún tipo de sustancia, que nosotros ahí hablamos de legales o ilegales, para nosotros, digamos, lo entendemos como que hay que trabajarlo en conjunto. Nada, que en este contexto de pandemia tengan como precaución y cuidado, digamos, en el tipo de consumo que se tiene, con los distintos tiempos, con esto de no tener que ir a la escuela, ¿no? Claro. Y a veces eso puede motivar, ¿no?, como un vínculo que después podría ser, ¿no?, para empezarnos a preocupar, no necesariamente, pero estar atentos, ¿no? Está claro. Y para aquellos chicos y chicas que están en contacto con compañeros, con amigas o amigas que por ahí pueden estar atravesando por una problemática de consumo, siempre les pedimos esto de que que mantengan ese acercamiento, ese acompañamiento, ¿no?, la escucha, y estar atentos a si hay que pedir algún tipo de ayuda o recomendación. Perfecto. Y para los adultos y adultas también, ¿no? A veces pasa un poco lo mismo, ha habido aumento de consumo en la población en general. Sí. Por lo menos en toda la primera etapa de cuarentena, y después un poco se redujo, pero digamos los adultos y las adultas no estamos exentos de esto mismo que le decimos a los jóvenes. Entonces, también, ¿no?, además de estar atentos con sus propios consumos, por otro lado también evitar tener miradas prejuiciosas y estigmatizantes de los chicos y de las chicas, y más bien prestar más atención a la cuestión de la escucha y el vínculo, ¿no?, y la cercanía, desde el afecto, obviamente, sí, y desde sí, el cuidado. Si alguien se quiere poner en contacto con el Centro de Prevención de Adicciones, ¿cómo tiene que hacerse? ¿Acerca a cualquiera de las salitas comunitarias? ¿O hay algún número de teléfono, página de internet? Mira, lo que más nos está funcionando para contactos es la página de Facebook, que es bien. CPA, que es CPA Bariloche. Bárbaro. Ahí nos escriben, nos dejan un teléfono y nosotros nos contactamos. Y si no, a través de los centros de salud, porque si bien tenemos un espacio físico que es nuestro, digamos, estamos bastante poco ahí, y como somos pocas personas, somos tres en el equipo, uh-huh, entonces casi que prácticamente no estamos en ese espacio, ¿no? Claro. Estamos en otros lugares, en los territorios, así que el Facebook es el principal contacto por ahí que nos está funcionando. Buenísimo. Bueno, ¿querés recordarnos el temita musical que te elegiste, Alfonso? Así de rápido me surgió Antes y Después, de Ciro. De Ciro. Buenísimo. Bueno, Alfonso. Bueno, muchísimas gracias, Alfonso. Estuvimos hablando con Alfonso Zúñiga del Centro de Prevención de Adicciones. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo grande igualmente a ustedes y a los estudiantes y a las estudiantes de la escuela. También se pueden contactar a través de los propios profes, obviamente. Claro. Y del equipo y de la directora, Pau, que estamos en comunicación permanente. Buenísimo. A seguir laburando en conjunto, Alfonso. Perfecto, muchas gracias. Abrazo grande. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdía un ojo por una espada. Después, vos me invitabas a ver la luna, la misma luna, en tu ventana. Escuchábamos a Ciro y los Persas, Antes y Ahora. Hola, buenas tardes. Me llamo Esmeralda y... para el fin de semana voy a estar tomando pedido de tartas dulces y saladas. Siempre con anticipación. Si es un día a la semana, buenísimo. Si no, 2-3 días. Con la responsabilidad de retirar. O si no, voy a dejar a domicilio. Mi número de teléfono es 2944-164933. Lo que voy a estar vendiendo va a ser tarta de lemon pie a 4.50. Tarta de frambuesa, o sea, de gelatina. Puede ser mixta, eso igual. Y a 4.50 también. Kuchen de banana o de frambuesa, 4.50, porque son casi todos de la misma medida, son grandes. Y sopa paraguaya, mediana, 3.50 y grande, 4.50. Cualquier cosa, siempre una semana antes o 2-3 días de anticipación para avisarme para poder hacer las tartas. Me llamo Esmeralda y mi número de teléfono es 2944-164933. Lo que voy a estar vendiendo va a ser tarta de lemon pie, tarta de frambuesa, o sea, de gelatina, kuchen de banana o de frambuesa y sopa paraguaya. Hola, acá estamos Carola, Fermín, Facu. Escuchando el programa y bueno, nos gusta muchísimo, viene pum para arriba. Nos gustó la música y nos gustó el invitado de hoy. Muy buen programa y que siga ahí, que siga explotando, a ver, esa juventud. Explosión juvenil. ¿Sabe, Martín, sabe que llamó Ciro? Sí. Y dijo que es antes y después, no antes y ahora. Recién llamó, se acaba de comunicar a la radio. Continuamos en esta explosión juvenil del día de hoy, aquí en el aire de la 105.5. ¿Cómo venimos? ¿Sabe que nos están diciendo van, pero no se dice esa palabra? Yo acabo de mirar el reloj, 5 de la tarde en punto. Sí, en inglés la palabra que me dicen sería rápido, pero dicen otra palabra. Eran como a los reverendos rápidos, me dice. Bueno, nos siguen escribiendo al 2944-784040. Y tenemos un mensaje, tenemos Andrés. Un mensaje. Gracias, Alfonso, por tu acompañamiento y compromiso sostenido con nuestra escuela. Aprendí mucho de vos y de Marta ayudándome en la tarea diaria. Sobre todo a basarme en otro paradigma de construyendo conceptos y frases que lejos de ayudar, estigmatizan y abriendo nuevos interrogantes a la hora de abordar problemáticas de consumo en nuestros jóvenes. Gracias, la profesora Betiana. Bárbaro. Escuchábamos a Esmeralda Mendoza, sí, estudiante que ha pasado por la escuela. Creo que está en plena etapa de completar carrera, si no me equivoco. Y bueno, nos estaba contando de las delicias que están haciendo. De hecho, nos llegó una foto al grupo de radio y Una pinta tenían esas tartas de frambuesa, lemon pie, que te dan ganas de tirarte de cabeza. Decir que una de las ideas también de este programa Explosión Juvenil, con ese programa de la escuela secundaria para jóvenes, es justamente difundir también todas aquellas actividades que están haciendo los chicos y las chicas, como para buscarle la vuelta a este momento tan particular que estamos atravesando, ¿no? Sí, de hecho, el lunes pasado estábamos recordando también de Mica, Micaela Sisto. Mica Sisto. Que la podíamos encontrar los fines de semana en la playa de Arelauken, vendiendo donas. Unas donas de manteca ricas, riquísimas. Así que bueno, los que anden, vamos, esperemos que este fin de nos ayude un poquito el clima, porque el fin de pasado veníamos flojito de papeles con el clima, como para estar al aire libre. Pero bueno, tema importante, no queremos dejarlo pasar, lo que sucedió ayer en nuestro país hermano Chile. La gente votó, digamos, para reformular o mejor dicho, para crear una nueva constitución en este país hermano. Y para eso, el profe Pablo Alvarellos de Historia nos ha enviado una apreciación del tema. Si la compartimos, Fabi. Mi nombre es Pablo Alvarellos, soy profesor de Historia de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 y hoy vamos a trabajar sobre la historia reciente y el presente de Chile. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Esta poesía fue cantada por generaciones de chilenos y chilenas que recordaron de esta manera el inicio de una sangrienta dictadura militar que asoló Chile entre 1973 y 1989. Uno de los legados de esta dictadura, liderada por Augusto Pinochet, fue la aprobación de la Constitución Nacional en 1980, que buscaba perpetuar y dar legitimidad a este régimen, que no había sido elegido por nadie, que se impuso a sangre y fuego. En el día de ayer, luego de meses de movilizaciones callejeras, enfrentando la represión, el pueblo chileno logró que se aprobara, mediante un plebiscito democrático, la reforma de esa constitución, y lo logró por amplia mayoría. Más del 78% de los chilenos y las chilenas aprobaron cambiar la Constitución Nacional aprobada por la dictadura militar en 1980. Y este nuevo aire que recorre Chile está ligado a la juventud, a la lucha del movimiento feminista y a la conciencia de un pueblo que busca recuperar su identidad. Comunidad Educativa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3, Bariloche. Una bandera impresa. Uno con bata presidencial, otro con uniforme militar. Bueno, y seguiremos expectantes y acompañándonos a todo este proceso que arranca el año que viene, porque en abril va a haber... Hoy estaba leyendo, el 11 de abril, más precisamente. Para elegir a los legisladores que van a ser los que van a reformular la Constitución en un proceso que puede llevar 6 y se puede extender a 3 meses más después. Y la importancia que tiene, que va a ser la primera Constitución en el mundo que va a ser redactada con paridad de género. 50% de representantes hombres, 50% de representantes mujeres. Perfecto. Creo que en total eran 155 personas que se van a elegir para tal función. Sí. Así que bueno, estamos hablando de unas 80 mujeres aproximadamente y 80 hombres. Y la importancia, ¿no?, de seguir siempre, porque a veces los chicos en las escuelas dicen, ¿no?, ¿para qué estudiamos historia? ¿Para qué esto? Y bueno, a pesar de que esto es una constitución que estaba vigente desde la época de la dictadura, se siguen reivindicando espacios democráticos y hay que seguir siempre atentos y fortaleciendo, ¿no?, las democracias de todo de todos los países, de toda Latinoamérica. Hace poquito, la semana pasada, también hubo una restitución democrática del pueblo, del Estado Plurinacional de Bolivia, sí, que estaban desde el año pasado en una especie de dictadura. Así que, bueno, acá, acompañando desde las escuelas los procesos democráticos y educando en eso. Y el profe Pablo hablaba del tema emblemático de Pablo Milanés, ¿no? Yo pisaré las calles nuevamente. Nosotros, para cerrar esto, este bloque dedicado, sí, ahí a la lucha y al triunfo del pueblo chileno, vamos a escuchar una versión particular, más moderna, ¿no? Dale. De Yo pisaré las calles nuevamente, que la mandó también el profe Pablo. Dale. Adelante, entonces. Vamos. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo saldré de los bosques y los lagos y saldré del desierto calcinante, y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Los traidores, un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida sesgada en la moneda. Me dirijo a la juventud. Llegado a la conciencia digna, miles y miles de chilenos no podrá ser sellada, no podrá ser sellada definitivamente. La historia es nuestra, la historia es nuestra. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Y la hacen los pueblos. Y la hacen los pueblos. Y la hacen los pueblos. Y la hacen los pueblos. Me detendré a llorar por los ausentes. Camilo Catrillán. Y esta versión particular de Yo pisaré las calles nuevamente, si buscas, podés encontrarlo a este músico como Muerdo. Como lo canta toda mi gente, me detendré a llorar por los ausentes. Thank you. Explosión Juvenil, el programa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Sigue este Explosión Juvenil en el aire de la 105.5 del día de hoy, 26 de octubre, si nos estás escuchando en vivo por la FM Los Coihue. ¿Y cómo después se va a poder seguir escuchando esto ya hoy y nada más? No, no, si estás en el barrio, 105.5. Sí. Y si no, pones en el buscador de tu compu o de tu celu, fmloscoihues.redenfoques.com.ar, te aparece un cartelito con el play, le das OK y a escuchar. Y a todos los jóvenes de la escuela que después le mandamos el programa grabado por Facebook, se los pasamos por WhatsApp y nada, los invitamos, sí, a que sigan participando. Siempre tienen la posibilidad de descargarlo a los 2 o 3 días más o menos del programa. Sí. Ya Fabi, que se encarga de eso, no, nos lo hace llegar y nosotros lo podemos subir a la página de Facebook de la escuela. Así que bueno, lo tenemos que despedir a... Yo me tengo que ir, tengo Andrés. Un control con el oculista. Volando, volando. Con razón. Ya está con... Era el oculista el tema. Claro, sí, sí, así que la semana que viene vengo con bastón. Deje el perro afuera la semana que viene. Mucha pantalla, mucha virtualidad. Sí, sí, no dejen de ver a su oftalmólogo de confianza. Los abandono. Un saludo enorme a todos los jóvenes y a todos los... La comunidad educativa de la Escuela Secundaria de Jóvenes. Se quedan un rato más acá con Martín, se quedan con Fabián, acá escuchando Explosión Juvenil. Muy bien, muchísimas gracias, Andrés. Nos veremos en próximos programas. Saludos, sí, claro que sí. Saludos, Andrés. Soy Alejandra Gader, profesora de las materias Historia del Pensamiento Argentino y Geografía de la SJ número 3. Los invito y las invito a escuchar el programa de radio de la escuela Explosión Juvenil. Explosión Juvenil, el programa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Bueno, ahí escuchábamos a Ale Gader, profe de Historia del Pensamiento Argentino y Geografía. Como te decía, Fabi, en el bloque anterior, se están animando cada vez más las profes a mandarnos sus audios, sí, invitando a toda la comunidad a escuchar este Explosión Juvenil 2020 en su cuarta temporada. Así es. No quería dejar pasar, porque lo hemos mencionado al principio, en el listado de temas que íbamos a tratar hoy. Lo que pasa que, bueno, la entrevista con Alfonso, la verdad que estuvo muy buena. Se nos hizo un poquito extensa, pero valió la pena, me parece. El temita que no quería dejar de recordar es lo que nos viene proponiendo la profe Gise de Educación Física con respecto a las pausas activas. Así que la podemos escuchar. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Gisela, profesora de Educación Física de la Escuela para Jóvenes. Y siguiendo un poco con el consejo que les había brindado el lunes pasado con respecto a las pausas activas, les quiero comentar un poco los beneficios. Mejora el desempeño laboral, promueve la relajación muscular, favorece la circulación sanguínea y la eliminación de sustancias tóxicas. No nos puede llevar más de 15 minutos, lo podemos hacer en cualquier ambiente de la casa, grande o pequeño, da igual, porque lo que tenemos que hacer es pararnos de la situación en la que estamos. Si estamos en la computadora mirando tele o estamos con el teléfono mucho tiempo, nos paramos y nos tomamos 15 minutos para hacer estas pausas, que entre otras cosas mejora el desempeño laboral, promueve la relajación muscular y favorece la circulación sanguínea y evita también las contracturas. Una de las cosas a tener en cuenta en estas pausas es la respiración, tratar de hacer una respiración consciente, de inspiración profunda y de exhalación y elongación de la parte de la musculatura posterior del cuello, que esto lo podemos hacer también sentados en una silla, poner el cuello para un costado, llevar el cuello hacia un costado y hacia el otro con movimientos suaves, suaves, y mantener la postura. Eso nos va a ayudar muchísimo para evitar contracturas. Saludos. Explosión Juvenil. Le digo, me parece que estoy haciendo todo mal a la hora de ponerme adelante de la computadora, ¿eh? No estás respetando. No, no, no. el merecido descanso. No, le voy a tener que hacer más caso a los consejos de la profe Gisela, me parece. Sí, ¿eh? Sí. Porque vengo medio, me levanto, a veces me levanto así medio... Es que no nos damos cuenta y no nos olvidemos que antes de que empezáramos a vivir esta situación de pandemia, estábamos limitando el tiempo que nuestros hijos estaban frente a una pantalla o con el celular, la computadora, y de repente nos fuimos para el otro lado. Sí, totalmente. Así que es muy importante el tema de las pausas activas, de seguir haciendo ejercicio físico, de hidratarse bien, de alimentarse bien. Bueno, algunos tips ahí para que esta cuarentena se haga un poquito más amena. Sí, en definitiva es sumarle a nuestra salud. Bueno, Fabi, ya casi estamos en la recta final. Estamos, sí, ya en el cierre de esta explosión juvenil. Quinto programa. Quinto programa del 2020, cuarta temporada. Todos los lunes a las 4 de la tarde. No te olvides de sintonizar la 105.5 si estás en el barrio. Y si no, nos encontrás a través de internet por fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Incluso te podés descargar la aplicación de Redenfoques a tu celular. Y nos escuchás de taquito. Fabi, te agradezco a toda la comunidad el espacio que nos brindan. Yo en particular muy feliz de volver a haber venido a visitarlos. Andrés ya nos ha dejado porque tenía que irse al oftalmólogo. No dejen de ir al oftalmólogo de confianza, mucha pantalla, a cuidarse la vista. Y bueno, vos nos habías prometido algo nuevo de... ¿Algún material nuevo de Nalé? Tenemos un par de poemas de Nalé como para cerrar. Vamos a despedirnos de esto. Antes, si te parece, Martín, te agradecemos aquí de la radio a toda la Escuela Secundaria para Jóvenes, a vos, a Andrés, por estar aquí en el piso. Hoy hemos tenido una fotógrafa profesional que ha venido a hacer un retrato vivo de este programa. Así que también agradecemos a Camila que vino ahí con su cámara y estuvo retratando todo lo que pasó en esta explosión juvenil del día de hoy. Vamos a hacer un cierre con la profe Fer Batalla, recomendando cómo seguir conectado con la escuela. Y después, si te parece, Martín, vamos con las poesías de Nalé. Y nos volvemos a reencontrar el próximo lunes a las 16 horas. Y después de Nalé, así como para rematarla, un tema de los de Facu Ariza, también otro alumno de la escuela secundaria. Vamos con un temita de los de Facu. Gracias, Fabi, por la operación. Y nos reencontramos en una semana. A todos los jóvenes de la ESJ3 les invitamos a realizar sus consultas e inquietudes en este espacio de explosión juvenil. ¿Tenés dudas con alguna consigna o trabajo práctico, modalidades de entrega o alguna otra inquietud? Envíanos un WhatsApp al teléfono de la 105.5. 2944-784040. 2944-784040. Los lunes desde las 16 horas y durante todo el programa. Y si querés hacerlo fuera de ese día y horario, escribinos a nuestro mail preceptoriaesj3@gmail.com. preceptoriaesj3@gmail.com o al Facebook de la escuela. Te repetimos el teléfono de la 105.5. 2944-784040. Los lunes desde las 16 horas y durante todo el programa. Explosión juvenil. Todavía te pienso, cuando creo que no lo hago, cuando me preguntan si ya te he olvidado, cuando veo la luna, porque dijimos que estuviésemos donde estuviésemos, no estaríamos tan lejos si la veíamos en el cielo. Todavía busco tu cuerpo desnudo entre las sábanas de mi cama cuando me despierto a medianoche por culpa de las pesadillas. Todavía busco tus ojos entre la gente, deseando encontrarlos para pedirles que se queden. Pero vuelvo a fallar, vuelvo a esperar un salvavidas que no caerá en el mar. Mientras, yo me ahogo en mis propios pensamientos al creer que volverás, como un náufrago a la deriva, en este puto juego de azar. ¿Por qué no puede volver todo atrás? ¿Por qué cuando más deseo olvidarte, vuelves a mi mente para decirme que nunca te irás? Dime, ¿qué es lo que le hiciste a esta chica que no sabía amar? Que ahora nadie la llena ni la sabe vaciar. De cada recuerdo que lleva dentro y es imposible sacar. Todavía pienso en cada herida que cosiste y en cada beso a todas las cicatrices. Los besos bajo la lluvia en los que me daba igual mojarme y cada manera en la que hiciste desaparecer todas mis inseguridades. Todavía te estoy queriendo en silencio, como si pudiera olvidarme tan deprisa lo que siento. Todavía recuerdo cada promesa que me hiciste y cómo eras capaz de desnudarme sin desvestirme. Yo todavía te estoy queriendo en silencio. Bueno, estos dos poemas son muy diferentes a los que hago diariamente, pero van con el mismo amor. Qué bien se estaba dentro de la panza de mamá, ¿no? Ahí te aseguro que no había problemas. No había que ir deprisa a ninguna parte, suturar la mente o destrozar algún corazón. Por algo nacimos llorando, ¿no? Porque la vida nos iba a dar la cachetada más dolorosa y de algún modo mamá nos protegía. Mamá, cuatro letritas, de nada. Pero carajo, cuánto amor guardan ellas. Se abrazan entre ellas como cada noche que hacías tú, mamá, antes de irme a la cama. Que fueron muchas las cosquillas que conseguiste hacerme, los regalos y los besos que invadieron mi carne. Porque sos la mujer más importante para mí y lo seguirás siendo. Por algo dicen que las madres son ese tesoro que ningún pirata podrá arrebatarnos, ni una urraca enamorada del oro. Mamá, reina de dragones y luchadora del infierno, superheroína, la cura de mis problemas. Que quien realmente te viera, seguro diría lo hermosa que sos. Que las canas van apareciendo, pero el amor se hace más fuerte. Mamá, miles de horas junto a ti y no me sabrán jamás acceso. Jamás serán suficientes todos los gracias que te tendría que decir porque de algún modo tú hiciste la persona que hoy soy. Y eso te lo tengo que agradecer a ti. Mamá, que no importa el lugar en donde estés o al lugar al que vayas, prometo que te voy a querer siempre. Te voy a querer hasta que eche mi último aliento de vida. Hasta que las fuerzas me venzan y hasta que las ranas críen gallinas. Que de la vida se aprende y yo aprendí a quererte un poco más cada día de mi vida. Hoy el universo me grita tu nombre y no he podido evitar sonreír al escucharte, al cerrar los ojos y escuchar tu voz de lejos, cantándome una canción de cuna mientras me agarrabas entre tus brazos. Todo pasa y el tiempo se va, y sé que se va, y duele y dolerá. Pero la cabeza sigue porque tú me enseñaste a comerme el mundo y mamá, hoy te amo más que nunca como he hecho siempre. Papá, no sabría cómo empezar a expresarme, pero gracias, eternamente agradecida. Gracias por ser el hombre de mi vida desde siempre, desde tan pequeña, desde ese momento en el que te agarré fuerte con mi mano diminuta, tú siempre luchando contra dragones, acurrucándome y protegiéndome cuando el miedo asoma. El único capaz de hacerme llorar riendo, de sacar lo mejor de mí y ser mi sol en mitad de la tormenta. Papá, cuatro letras, pero eso que llevan dentro es demasiado grande como para caber en una sola palabra, pero sí en el corazón. Gracias por enseñarme a crecer bien, por enojarte cuando era necesario, por ser guerrero, marinero, gigante y huracán. Cuando dicen que nada es impredecible en esta vida, debo gritar que se equivocan, porque padre solo hay uno, y si ese uno se va, jamás vendrá uno que lo sustituya. Porque dejará un hueco en el pecho y un vacío en el estómago que solo esa persona indispensable e irreemplazable saben crear. Papá, aunque no sea de decirlo mucho, estaría dispuesta a bajar la luna por ti, comprarte un puñado de estrellas y pelear con quien haga falta. Gracias por darme esos abrazos que paran el tiempo y las tristezas, por tratarme como princesa pero enseñarme que también soy guerrera, por apoyarme, aconsejarme y por ser el único hombre de mi vida que no me hará daño. Si me preguntaran qué quiero ser de grande, les respondería con tu nombre, porque personas así no se encuentran en ningún lado, y sí, sos de admirar. Por todo esto y mucho más, gracias. Gracias en serio, papá. Yo, yo. Aris. Solía